Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Hay que cambiar la locura del mundo. Para iniciar el trabajo, se puede, por ejemplo, tomar todos los nombres propios y escribirlos de nuevo con letras minúsculas, comenzando por el ser más amado o la mayor ausencia, sin olvidar tampoco el nombre propio de la muerte. Al empequeñecer progresivamente los nombres, iremos recobrando el vacío que contienen y quizás podamos hallar, como añadido, el nombre propio de la nada. Y nombrar a la nada puede ser precisamente la fundación que nos falta, la fundación de una locura que no necesitemos cambiar. Roberto Juarros. Hay que cambiar la locura del mundo, porque este mundo está loco, loco, loco, loco, loco de atar. Y este mundo, este que comienza, el mundo al que le falta un tornillo como metáfora de la locura, debe decir también que debe cambiar su locura sin necesidad de cambiar el formato que ha adquirido a través de los años, que es el formato radial, que dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Aquí en los controles al querido Yora, al querido Andrés, al querido Carlitos y a una invitada especial que la vamos a nombrar en el otro programa, en el que sigue, porque me parece que ella vino para el otro programa. En el otro bloque, capaz. El otro bloque, sí, perdón. El programa es el mismo. No es cierto, pero... No. Perdón, ¿O cuántos programas tenés vos? Lo que pasa es que están generando... Hay un movimiento separatista. Sí, está bien. Yo sé que Andrés no quiere... Mármol. La República Independiente del segundo bloque. Exactamente. Pero yo no tengo ningún programa. Los programas me tienen a mí. Por suerte o por desgracia, yo no sé. Buenas aguas, Estérfilo. Buenas aguas, ¿cómo anda? Buenas, buenas. Un gustazo estar compartiendo un nuevo programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas aguas. Y bienvenidos a este Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Programón. Y atención que al término llega la barra de Estérfilo Mármol. Ay, me gustó. Al término llega la barra, así que... Me gusta porque dice al término que no se sabe si es cuando termina o antes de terminar. Claro, es al término. Mantenemos ahí la incógnita. Vamos, rapidito, tenemos nuestro oído y no paramos. Vamos a escuchar un temita musical. Uh-huh. Vamos a escuchar Encontrarse de Lucía Ferreira, este cantante que promueve la lucha feminista y que estuvo en un arte a la cacerola aquí hace un tiempo. Así que a continuación escucharemos un fragmento de su música. Muy bien. Debo, qué dolor, acostumbrada a esto de ser y no saber pa' qué estoy. Salí del pasado, reinventate, perdiste para encontrarte. Hasta qué dolor, di tantas vueltas en un mismo mambo, me perdí del amor. Salí del pasado, reinventate, perdiste para encontrarte. aprender. Estoy haciendo fuerza para dejar de marchitar melodías. Hoy me han hecho despertar ciertas cosas. Me cansé de distanciarme ya de mí. Tiene que existir